Dylan Thomas, 100 años de una leyenda. Las leyendas sobre la vida trágica del galés Dylan Thomas, 1914 a 1953, continúan persiguiendo 100 años después de su nacimiento a la figura de un poeta que ayudó a derribar los muros entre la cultura popular y la alta literatura. Nacido en Swansea el 27 de octubre de 1914, a principios de los años 50, una década antes de la primera visita de los Beatles a Estados Unidos, Thomas organizaba ya lucrativas giras transatlánticas y disfrutaba en el mundo anglosajón de una fama más propia de estrellas de la música. El poeta llenaba en Nueva York auditorios de centenares de personas con el peculiar estilo teatral con el que declamaba sus versos. Era la viva imagen del poeta del rock and roll, describió la nieta de Thomas, Hannah Ellis, para quien los retratos sobre la vida bohemia y los excesos etílicos de su abuelo, a menudo falsos o exagerados, sirvieron en su momento para alimentar su fama, pero han llegado a ensombrecer su figura literaria. Mi abuelo sentía que era importante interpretar el rol del poeta. Imagino que otros artistas hacen lo mismo, pero los amigos íntimos de Dylan le describían de forma muy distinta. Explicaban que esencialmente era bastante tímido, relata Ellis. Más allá del mito que representa a Thomas bebiendo o escribiendo cartas para pedir dinero constantemente, el galés dejó una amplia obra con 600 páginas de guiones para radio y televisión, 20 relatos cortos y 450 poemas, 30 de ellos de los mejores de su tiempo, en opinión de John Goodby, profesor del Departamento de Lengua Inglesa de la Universidad Galesa de Swansea. Para hacer todo eso en tan solo 20 años, tenía que estar sobrio y trabajar duro gran parte del tiempo, como de hecho hacía. Thomas murió en Nueva York con tan solo 39 años, dejando tras de sí una obra y una biografía que inspiraron, entre otros, a John Lennon, a Robert Zimmerman, que adoptó el nombre artístico de Bob Dylan para remarcar esa influencia, y Mick Jagger, que posee parte de los derechos literarios del galés. Sin embargo, su fama de galés beodo contribuyó a que su obra quedara excluida en ciertos ámbitos universitarios, dice Ellis. Fin de la nota. Lunes, 27 de octubre de 2014. Dylan Thomas, 100 años de una leyenda. Milenio Diario. Página 43.